Bueno, pues vamos a empezar. Os hemos llamado, os hemos convocado a que escuchéis cuentos, porque habíamos invitado a un productor que nos iba a quitar a mí del ayuntamiento y a ella de la calle, ¿verdad? Pero no ha venido, con lo cual vamos a decir la verdadera razón que por la que vamos a contar. Contamos cuentos porque creemos mucho en ellos, nos gustan mucho los cuentos. Y creemos que los cuentos tienen eso que es indispensable, que es como ese lenguaje que está compuesto del símbolo y de la metáfora que llega justo a vuestros corazones y a los nuestros. Y a esa parte de vosotros y de nosotros que muchas veces olvidamos y no sabemos dónde está, pero que está. Y por eso os hemos llamado. Pero por más cosas. También porque todos vemos siempre muy claro que hay un montón de cosas que se acaban, pero siempre hay un montón de cosas que empiezan. Y como tenemos mucha curiosidad por esos ciclos y tenemos la sensación de que igual vosotros también sentís lo mismo, queremos contaros cuentos hoy. Y nos queremos contar cuentos de la muerte porque la muerte nos da miedo. La muerte no la comprendemos del todo. Y quizá escuchando esas palabras de otra gente que ha contado cuentos y que ha elaborado historias en torno a la muerte, nos ayuda a comprenderla. Y también por eso. Y entonces, precisamente los cuentos que hemos elegido, la muerte no es una cosa abstracta, sino es una persona. Tiene, no carne y hueso, solo hueso, pero está con su sufrimiento, con sus pasiones. La muerte es un personaje. Como dice Yolanda Morales, Reyes, perdón, la lengua es el lugar de encuentro donde conviven las voces y las historias de los otros, de los que viven lejos, de los que ya se han ido, de los que están, de los que todavía no han sido. Hablarla y escribirla es encontrarse con todos en esa línea del tiempo, fluctuante e invisible, que existe más allá de cada uno y que a la vez nos pertenece sin ser estrictamente de ninguno. Y vamos a empezar. Vale. Había una vez, al principio de los tiempos, un hombre y una mujer, pero no se conocían. Vivían cada uno a un extremo del mundo, hasta que llegó un ser de sombra, tomó de la mano al hombre y lo arrastró por colinas y montañas, ríos y veredas, y lo llevó a la puerta de la cabaña donde estaba la mujer. La mujer, la primera mujer, se quedó sorprendida. Se vieron el uno al otro y nunca habían visto se habrían dicho muchas cosas bonitas, pero no sabían hablar. Así que el ser de sombra tomó su dedo y lo puso en los labios de la mujer y en los labios del hombre. Y así les dio el don de la palabra y entonces sí que se dijeron cosas bonitas. Entonces el ser de sombra cogió y desapareció como un humo que nada presagiaba. Al poco tiempo, podemos imaginar al hombre y la mujer hablando de sus cosas, disfrutando de aquel sitio que era como el paraíso. ¿Imagináis estar en la tierra un hombre y una mujer solo? Pues así estaba. Y hablando, así estaba. Pero el tiempo cambió. Vino el otoño y con cambio el tiempo también cambió el humor del hombre y la mujer. Se sintieron solos, se sintieron desnudos, estaban desnudos y les faltaba algo. ¿Sabéis qué les faltaba? El ser de sombra sí lo sabía. Volvió otra vez, tomó la mano del hombre, tomó la mano de la mujer y los condujo hasta el lecho. Y es que no se habían acariciado nunca. Los condujo hasta el lecho, los puso vientre con vientre y entonces sí que salió el deseo. Como río y montaña. Y otra vez volvió a desaparecer, dejando como si fuera un humo que nada presagiara. Al poco tiempo sucedió lo que tenía que suceder. Los senos de la mujer se pusieron duros, su vientre creció y se hinchó y se hinchó y se hinchó tanto que el hombre pensó que iba a reventar y se asustó y salió a buscar a su maestro. Buscó por todos sitios y no lo encontró. Por la noche volvió a la cabaña desesperado, pensando que quizá le había pasado algo malo a la mujer, pero no. Allí estaba el ser de sombra en la cabecera de la cama, la mujer tumbada, y el primer recién nacido. Era un bebé precioso. La mujer tomó al recién nacido, se lo dio al hombre y el hombre lo acunó. Era algo parecido, mejor, pero no lo sé, muy parecido a esa primera vez que se vieron los dos. Entonces el ser de sombra les dijo: bien, yo le he enseñado a parir. He sido la matrona. Este hijo será vuestro, pero el segundo me lo llevaré yo. El tercero será vuestro. El cuarto me lo volveré a llevar. Y así sucesivamente. Entonces el hombre le preguntó: ¿y tú quién eres? ¿Sabéis qué le respondió? Soy la muerte. Y desapareció. Bueno, pues pasó lo que tenía que pasar, que nació otro niño, que la mujer se quedó embarazada y volvió a nacer una criatura. Era una niña. Cuando la pareja cogió a esa niña en brazos, decidió que no se la iba a entregar a la muerte. Entonces decidió que la iban a defender como fuera. Y urdieron un plan. Buscaron cerca de la cabaña una roca donde estuviera al abrigo, una cueva. Y allí cuidarían y amamantarían a la criatura hasta que fuera mayor. Y así lo hicieron. El ser de sombra pasaba por el lado de la cabaña y como nada oía, nada pedía. Así, una, dos y tres criaturas más que se criaron al abrigo de la roca con el cuidado de sus padres. Un día el ser de sombra apareció por allí. Se acercó a los matorrales porque había oído gritos y juegos de los niños. Le dijo, marchando a la cabaña, dijo: hombre y mujer, me habéis engañado, habéis fallado en vuestro trato. Yo os di el don de la palabra y el don de la vida, y sin embargo me habéis engañado. Malditos seáis, que no me llevaré a la mitad de vuestros hijos, me los llevaré a todos. Bueno, yo no sé si alguno de vosotros alguna vez ha visto a la muerte. ¿Alguien la ha visto? ¿No? Pues yo voy a contar lo que le pasó a un hombre muy curioso que se llamaba Blas y que se puso a buscarla. Una noche estaba en el bar y escuchó por ahí decir que la muerte era algo terrible, horripilante, y él quiso comprobarlo por sí mismo. Así que no perdió el tiempo, se fue a su casa, se caló el sombrero, cogió su bastón y se puso a andar. Caminó toda la noche, hasta que al amanecer llegó a un bosque y allí en un claro vio a un leñador que tenía un carro lleno de troncos, pero seguía cortando leña. Y a él le pudo la curiosidad y le preguntó: hermano, ¿qué vas a hacer con toda esa leña? Y él le dijo: pues mira, voy a hacer haces con los que me calentaré en invierno. Lo que me sobre lo voy a vender, con eso compraré un poquito de pan, un poquito de carne, y así me iré ganando la vida hasta que llegue la muerte y me lleve. Blas se puso, la muerte, precisamente a la muerte andaba yo buscando. ¿No sabrás por casualidad qué camino tengo que tomar para encontrarla? Y el leñador le dijo: no lo sé, ni quiero tampoco, pero yo creo que si caminas siempre recto, siempre recto, siempre recto, un día te la encuentras. Bueno, Blas pensó que tenía bastante sentido, así que le hizo caso. Caminó recto, siempre recto, toda la noche caminando, toda la mañana siguiente caminando, hasta que más o menos al amanecer llegó a una ciudad. Y allí, nada más entrar, vio por una ventana a un sastre que estaba sentado en su mesa cosiendo. La habitación estaba llena de trajes, hasta en las paredes había trajes, ni una mosca cabía. Claro, como Blas era tan curioso, no pudo evitar preguntarle. Y le dijo: ¿para qué quiere tantos trajes? Y el sastre, sin levantar la vista de lo que estaba haciendo, le dijo: pues, para venderlos. Y Blas le dijo: ¿y qué pasa cuando los vendas todos? Y el sastre le dijo: nada, haré más y los volveré a vender. Y además, y los volveré a vender así hasta que venga la muerte y me lleve. La muerte, precisamente a la muerte andaba yo buscando. ¿Usted sabe dónde tengo que ir para encontrarla? Bueno, el sastre se puso enfadadísimo. Dio un respingo del asiento. ¿Pero cómo te atreves? ¿Tú no sabes que la muerte es el peor enemigo de los sastres? Porque se lleva a todos nuestros clientes. Claro, los muertos no necesitan más traje que la mortaja. Bueno, hablar, le molestó un poquito esto y se fue pensando, qué tipo tan antipático. Y siguió caminando pensando en eso hasta que al atardecer llegó a un bosque y allí vio a lo lejos a un señor muy mayor, calvo, con una barba larga, blanca y un bastón muy grueso en el que se apoyaba para caminar. Blas pensó, si ese hombre de ahí no es la muerte, seguro que por lo menos sabe dónde está. Así que se acercó hacia él rápidamente y le preguntó, padre, ¿qué hace aquí tan solo? ¿No se aburre? ¿No se cansa de estar en el bosque todo el día? Yo no podría. Y el ermitaño le dijo, bueno, hijo mío, he venido aquí a retirarme para meditar y prepararme para el día de mi muerte. Blas dio un salto de alegría. A la muerte precisamente estoy yo buscando. Es que no sé por dónde tengo que ir para verla. ¿Usted sabe dónde tengo que ir? Tengo tantas ganas de verla una vez en la vida. Claro, el ermitaño le dijo, es que a la muerte solo se la puede ver una vez en la vida. Yo no sé dónde tienes que ir para encontrarla, pero sí te puedo decir que cada día que pase estarás más cerca de ella. A Blas le gusta mucho el comentario y se fue bastante satisfecho, pensando que aquel hombre tenía cara de saber lo que decía. Iba pensando en eso, en lo largo que se le iba a hacer cada día hasta que se encontrara con la muerte, cuando en mitad del bosque, ya bastante oscurecido, se topó con una casa. En la puerta había una anciana. Una anciana que tenía cuatro pelos blancos, tenía las mejillas hundidas, tenía muchísimas ojeras, un labio así muy colgón. Y una joroba enorme. Y en la joroba tenía un cestito lleno de frascos con ungüentos. Y del hombro izquierdo le colgaba un gran cuchillo muy afilado. Blas pensó, tiene que ser la muerte. Así que se acercó a ella y se lo preguntó con muchísimo entusiasmo, ¿es usted la muerte? Y la anciana se rió y le dijo, no, todo lo contrario, yo soy la vida. Y con esos ungüentos que tengo aquí, voy sanando todas las enfermedades y todas las heridas. Vaya, dijo Blas, qué pena. Tenía tantas ganas de ver a la muerte que hasta me dolía la barriga. No sé qué hacer para encontrarla. ¿Usted no me podría ayudar? Y la anciana le dijo, sí, claro, claro que puedo. Lo primero que tienes que hacer es quitarte la camisa. Bueno, Blas estaba contentísimo, no paraba de dar saltos de alegría. Se quitó el sombrero, se quitó la chaqueta, se quitó la camisa sin parar de saltar todo el tiempo. Y entonces la anciana le dijo, hola, acércate a mí y apoya tu cabeza en mi regazo. Blas obedeció, apoyó su cabeza en el regazo de la anciana, entonces ella se descolgó el cuchillo y le cortó la cabeza. Pero eso no es lo peor, porque entonces se la cosió, pero del revés. Bueno, os podéis imaginar cómo estaba Blas. Estaba horrorizado, no paraba de gritar, ¡socorro, socorro, que alguien me ayude, socorro! ¡Póngame la cabeza en su sitio! Pero la anciana no hizo nada. No hizo ni dijo nada durante por lo menos 2 horas. Cuando pasó ese rato, le pidió a Blas que apoyara otra vez la cabeza en su regazo y volvió a cortarle la cabeza. Esta vez se la cosió mirando al frente y le echó un poquito de un ungüento de esos que tenía ella y al momento no se notaba nada, nada, nada de cicatriz. Y entonces le dijo, ¿tú no querías ver a la muerte? Pues lo único que tenías que hacer era mirar hacia atrás, porque ahí, justo detrás de ti, va contigo desde el momento en el que naces. Y así fue como Blas volvió a su casa después de haber visto a la muerte. Ay, no sé. Estoy hablando de muerte. Espera que se coloquen. Seria, yo. Me encanta. Y como la niña chica aquí. Dios mío, ¿no? ¿Dónde nos hemos metido? Ay, no, que no lo sabían. ¿Habéis leído el cartel? No sabíais que era de la muerte y eso. Yo sí lo he leído y he venido. Ah, vale, vale. Bueno, pues había una vez un hombre muy pobre, muy pobre, pero muy justo, o al menos eso es lo que pretendía. Lo que quería ser era el hombre más justo del mundo. Así quería ser. Porque él se guiaba según su justo criterio. No le importaba que alguien fuera pobre, rico, alto, bajo, gordo, lo que fuera. Poderoso, tal vez. él seguía su criterio y a nadie favorecía, cosa que tampoco importaba mucho porque era pobre. Pero bueno, el hombre seguía su criterio y cuando tuvo su primer hijo decidió, ¿qué decidió? Que le iba a dar el padrino más justo del mundo. Y para eso se puso en camino. Empezó a caminar y a caminar y el primero que se encontró fue un hombre muy guapo. Muy bien plantado, lo que se dice un hombre bien plantado. Fue caminando con él y ya fue intimando y le fue preguntando. Y el hombre guapo le dijo, pero ¿dónde vas? Y le dijo él, pues voy a buscar a un padrino, el padrino más justo del mundo para mi hijo. Bien, muy bien, pues puedo ser yo, dijo el hombre. Yo, tú, ¿y tú quién eres? Yo soy el diablo. ¿El diablo? ¿El diablo padrino de mi hijo? ¿El diablo que consigue que un hombre recto y sin tacha por una tontería caiga en el pecado y ya se condene eternamente hasta el final de sus días? Ni hablar, ni hablar. Y dando media vuelta se fue. Pero siguió caminando. Siguió caminando y se encontró esta vez con otro hombre. Pero este era como más venerable. Sotana blanca, barba blanca, su calvita, su manojo de llaves aquí. Era San Pedro. Muy bien, ¿qué le ha dicho? Muy bien. Era San Pedro. Y San Pedro, comentando, ah, pues yo, ¿por qué no yo? Yo puedo ser el padrino de tu hijo, ¿por qué no? Y le dijo, a ver, ¿tú quién eres? ¿San Pedro ese que tiene? Vamos a esperar. Retomamos. San Pedro ese que tiene las llaves y que decide, que mira ahí el historial de cada cual y por una pequeña cosa, por cualquier cosa, de cabeza al infierno. Anda. Y siguieron andando. Cada uno cogió su camino. Y la tercera persona que se encontró, ¿quién sería? Hombre de pelo largo, barba, no tan venerable, un poquito hippie, un poquito hipster, no tan pelado como hipster, pero bueno, ¿quién? No lo diga. Pablo Iglesias. No, era otra planta, mames. Era Jesús, el mismísimo Hijo de Dios que caminaba por la tierra en ese momento. Y le dice el hombre, a lo mejor tú quieres ser, tienes muy buena pinta, pues no, que a lo mejor quieres ser el padrino de mi hijo. Mi hombre, yo soy Jesús. Bien, Jesús, ¿te refieres al Hijo de Dios? ¿A ese que consiente que haya guerras, que le da lo mismo consentir el bien o el mal, pero lo consiente el mal y permite que la codicia se instale en los corazones de los hombres, que permite que no haya gente enferma y pobre, y le daría igual que fuera de otra manera? Perdona, pero tú no vas a ser el padrino de mi hijo. Estaba un poco ya como que no sabía si seguir caminando, volverse para su pueblo, cuando una figura alta, negra y huesuda pasó. Se puso a su par y entablaron conversación. Y le dijo, ¿tú quién eres? ¿Sabes quién era, no? Muerte. Soy la muerte. Ah. Y pues nada, yo aquí buscando el mejor padrino para mi hijo, el padrino más justo. Pues yo soy muy justa, porque me llevo igual a justos que a pecadores, a altos que a bajos, yo pienso, a jóvenes que a viejos, a cualquiera. Y fíjate que no le pareció del todo justo algunas cosas que hacía la muerte, pero teniendo en cuenta lo que había visto antes, pues se dio cuenta que lo mejor dentro del panorama era la muerte, y le dijo, comadre, y le echo con la mano. Comadre, hagamos un trato. Vámonos para el pueblo. Allí sí, se la llevó. La muerte está contenta. y que la muerte no había sido nunca madrina de nada. Nunca la habían invitado a una fiesta. Por el camino iban hablando, ¿no? Iban diciendo, pues yo le pago los primeros zapatos. Pues yo le pago la palma esta de Semana Santa. Pues yo le pago la primera mona de Pascua. Se ve que era catalana o algo. Pues eso, no se lleva. No, bueno, madrina aquí no pagan eso, ¿no? Pues resulta que fueron por el camino y cuando llegaron al pueblo, una fiesta. La gente, ay, no, la muerte aquí, pero no está trabajando ni nada. Y entonces, pues nada, pues está, se lo pasaron tela de bien. En el bautizo, el niño... La muerte llegó a coger el niño los brazos y el niño le cogía así el dedito a la falange. Bueno, se hicieron muy bien. Estaba muy contenta y ya dijo, mira, que tengo que volver a mis asuntos. Y no dio detalle. Y se fue. Bueno, pues así, él ya cumplió mucho. Era una madrina muy buena, llegaba, pagaba, el niño jugaba con ella, incluso jugaba así a... Hacía un ruido muy importante, una calimba. Bueno, pues, el niño estaba súper entretenido, se fue creciendo. Lo único que le dio, a la muerte le daba mucha pena que ese hombre fuera tan pobre y que tuvieras unos apuros ahí para sacar adelante el niño, aunque ella le iba aportando cosas y eso, pero le llamó un hombre, ven acá. Vamos a hacer un trato. Tú, a partir de ahora vas a ser médico. Sí. No te preocupes, que va, está todo en regla. Yo te voy a dar esta bolsita de medicina, de hierba. La muerte era muy natural. Y entonces, esta medicina hierba. Y vas a hacer una cosa. Cuando tú entres en la habitación del enfermo, te abras la puerta. Si tú me ves a los pies de la cama, haciendo así, o así, que tú sepas que esos son los días de vida que le queda al enfermo. Ahora, si no me ves, pues no pasa nada, porque tú le das la medicina y ese hombre se cura. ¿Bien, no? Pues así lo hizo el médico, que ya era médico. Ahora vamos a llamar el médico. El médico así lo hizo. Iba a los enfermos y abría la puerta y si veía, lo siento, o bien le daba la medicina y su voz, se corrió la voz, perdón. De que era un médico genial, que era un médico estupendo. Se corrió la voz y poco a poco fue escalando en posiciones y en poder y ganando mucho dinero. Un día le llamó el rey porque estaba su hijo enfermo, muy enfermo. Llevaba varios días casi moribundo. Y antes de entrar en la habitación del príncipe enfermo, el rey le hizo pasar a una habitación y le dijo, si sanas a mi hijo, tendrás todo este cuarto de lleno de monedas, todo eso será tuyo. Un brillito de codicia apareció en los ojos del médico. Cuando entró en la habitación del príncipe, ¿qué había allí? La muerte diciendo... Pero el médico entró con los ojos bajos y no levantó la cabeza, sino que dijo, ah, el problema, viendo la muerte, claro, dijo, el problema es de la orientación de la cama. Y le dijo a los sirvientes, coged la cama y girarla hacia la ventana. De tal manera que ya la muerte no estaba a los pies de la cama, un poco fuera de juego. Le dio la bolsita y el príncipe enseguida encontró mejoría. Saliendo el médico, muy agasajado por el rey y con la promesa de que pronto vendría con sus carros y carromatos a llevarse el oro, fue saliendo. Cuando estaba allí la muerte en la puerta del palacio del rey, ¿qué pasa? Nada, aquí que vengo de curar a un enfermo. Ajá, muy bien. ¿Y dónde vas? Pues nada, ya me voy para casa. Para casa. Ah, pues te vienes conmigo, le dijo el médico a la muerte. Vente a casa un tiempo. Está así tanteándolo, ¿no? Y le dice la muerte, no, mira, vamos a hacer una cosa. Mejor vienes tú a mi casa. ¿Por qué no vienes tú a mi casa? Porque tú y yo, que somos compadre y comadre, nunca has venido a mi casa. ¿Eh? ¿Qué? Y el médico pensó, ¿cómo será la cama de la muerte? ¿Cómo será la mesa donde come la muerte? ¿Qué come la muerte? No lo sabía. Y dijo, vale, pues venga, vamos para allá. Así que cogió y empezó a seguir. La muerte cogió su voz, se adelantó y él iba detrás, casi con la lengua afuera, diciendo, pero espérate, es que por detrás se cerraba la maleza, como así en la película. No se veía nada, que quizás no pueda yo volver. Y la muerte le decía, no importa, no pasa nada, no te preocupes. Seguían y seguían hasta que se llegaron a la puerta del Palacio de la Muerte. Según ella fue entrando, se abrió la puerta y apareció un salón enorme. Y detrás de ese salón, otro salón. Y detrás, otro salón. Y detrás, otro salón. Y otro salón, y otro salón. Y hasta donde alcanzaba la vista, un montón de salones. Y no había muebles, ni mesa, ni cama, ni nada. Lo único que había era un montón de lamparitas pequeñas puestas en el suelo. Unas brillaban mucho, otras estaban temblando. Y otras, justamente en ese momento aparecían, surgían. El médico dijo, ¿y qué es esto? Dice, pues cada una de estas lámparas es uno de los mortales que estáis en la tierra. Bueno, pero hay una que brilla un montón, así como esta. Pues dice, esas son las lámparas que corresponden a las personas que tienen mucha vida, porque tienen mucho aceite, ¿lo ves? Así, sí. Y la otra, uy, mira, esa se acaba de apagar. Esa acaba de morir. Una persona que acaba de morir en la tierra. Ajá. Y andando por entre las velas, las lámparas, vio a dos que estaban juntas. Una que brillaba con muchísima fuerza. Y le dijo, mira esa está llenísima de aceite, está hasta arriba de aceite. Es la de tu hijo. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué bien, ¿no? Y la que está al lado, que está tan débil y a punto de apagarse, esa es la tuya. ¿La mía? No puede ser, no puede ser. Tú eres mi amiga, ¿verdad? Tú eres mi amiga. Tú no puedes dejar que yo muera, porque entonces mi hijo se quedará solo. Hombre, sí que te tiene a ti, pero no es lo mismo un padre que un padrino. ¿Por qué no coges cualquiera de esas otras y la viertes en la mía y le das un poquito más de aceite? ¿Tú sabes? Eso no puede ser, le dijo la muerte. Pues coge la de mi hijo mismo, cógela y viértela en la mía. Él no se dará cuenta. Ahora, unos años menos, él nunca lo sabrá y yo estaré junto a él. Y entonces la muerte, cogiendo la vela del médico, la puso en su palma y le dijo, me elegiste como madrina porque era la más justa. Tú sabes que lo soy. Y acabó la vida. Gracias por la galería. Bueno, esto ya parece que se va acabando. Digo parece porque seguro que os ha pasado que ha habido momentos en los que teníais la sensación de que se acababan las cosas y luego no se acababan. Se acababan y luego volvían, seguro. Que sí que os ha pasado. A veces estamos así como un poquito sombríos, pero luego nos venimos arriba, ¿no? Por ejemplo, otras veces que llueve y luego de repente el día se pone bien, un poco como ha pasado hoy. Eso me recuerda a la historia de Perséfone. Perséfone, a la que le decían la de los blancos brazos, era hija de Zeus y de Deméter. Su madre era la diosa de la fertilidad, de todo culminado, y ella era una diosa de la naturaleza. Era tan bella, tan bella, tan bella, tan bella, que su fama llegó incluso al inframundo, y Hades se enamoró de ella. Estaba tan, tan, tan, tan obsesionado con ella que una tarde en la que Perséfone estaba cogiendo granadas en el campo, Hades se coló por una ranura que había en el suelo y se la llevó con él para hacerla la reina del inframundo. Cuando Deméter echó en falta a su hija, se puso a buscarla por todas partes, antorcha en mano, no la encontraba por ningún sitio y se sentía tan desolada que la vida se paralizó. Y claro, al cabo de un tiempo, los hombres tenían hambre, así que Zeus decidió intervenir. Reunió a todos los dioses del Olimpo y les preguntó si sabían dónde estaba su hija. Helios, el dios del sol, que está tan alto que lo ve todo, se lo dijo. Entonces Zeus llamó a Hermes y le ordenó que trajera a Perséfone de vuelta. Hermes enseguida se calzó sus sandalias aladas y voló hasta que llegó al inframundo. Y allí le dijo a Hades, tengo que llevarme a Perséfone. Zeus lo ordena. Claro, si lo ordenaba Zeus, Hades no podía hacer nada. Así que con mucha pena se despidió de Perséfone y le dijo, amor mío, ¿por qué no comes algo? El camino es largo y te puede dar hambre. Y ella, que todavía tenía cerca las granadas que había estado cogiendo aquella tarde, pensó que tenía razón y se comió unos granitos. Se fue con Hermes y regresó a la tierra junto a su madre. Cuando Deméter la vio, se alegró tanto. La besó, la abrazó, pero claro, de repente le entró cierta duda cuando vio en su mano la granada abierta. Le preguntó, hija mía, no habrás comido nada cuando estabas en el inframundo, ¿verdad? Y Perséfone le dijo, no, bueno, sí, me comí 4, 5, 6 granos de esta granada, pero nada más. A Deméter le cambió la cara, se puso blanca como la nieve. La única solución era que permaneciera con Hades en el inframundo tantos meses como granos de granada había comido. Así que volvió con Hades. Mientras tanto, Deméter estaba triste. Todo parecía yermo, los árboles no tenían hojas, el suelo no daba nada. Pero esos meses pasaron y Perséfone regresó a la tierra. Así es como se convirtió en una diosa, además de vida, de muerte. Y desde entonces todos los años pasa lo mismo. Yo creo que, teniendo en cuenta que ahora mismo hay muchas granadas por ahí, Perséfone debe estar a punto de irse. Pero no os olvidéis de que va a volver. Así que nosotras, con estos cuentos que os hemos contado hoy, esperamos que, aparte de haber pasado un ratito más o menos entretenido, tengáis energía y tengáis fuerza para enfrentaros al otoño que acaba de empezar y a todo lo que tenga que venir después. Muchas gracias. Creo que queda un poquito de pan. Me queda con ganas de más. Sí. Pues ya hemos acabado, ¿no? Sí, ya hemos acabado. Esta de... ¿No? ¿Te animas? No. Bueno. Podemos contar el monje ese de... Ese es muy bueno. El del monje que estaba ahí. Estaban trabajando y me preguntaban. Oye, si queréis granada y muchas. Es que teníamos una espontánea, pero sí. Ha decidido que no. Si lo voy, empiezo yo, ¿tú me ayudas? Venga, pues. Bueno, pues. ¿Había una vez? ¿Te empiezo yo entonces? Sí. Bueno, había una vez un rey que no era ni bueno ni malo, que era un rey, ¿no? Los reyes, tú sabes, son caprichosillos, ¿no? Y este pues tenía un poquito de ego, ¿no? Y bueno, como todos los poderosos, como hemos estado viendo estos años, les gusta mucho construir, ¿no? Y este le dio, venga, palacios, jardines... templo para acá, templo para allá, como tenía muchos dioses, era el rey de Babilonia. ¡Oh, la cantidad de templos! ¿Este de quién es? Ni se acordaba ya. Bueno, todo está bien. Y ya llegó un punto que decía, sí, todo esto no quedaba ya un metro sin construir, pero no es lo que yo quiero, no es. Total, que hubo allí un arquitecto de estos listos que hay, ¿no? Y le vendió un proyectito que era un laberinto. Oye, pues todo original. Un laberinto, esto no se veía desde la antigüedad. Esto está bien, esto pues está gracioso. Y allí que le hizo un laberinto tenía de todo, vamos. Tenía sótano, tenía escaleras de caracol para arriba, cascada. Tenía cascada, jardines ya para que te entretuviera allí también. Bueno, aquello era interminable y aquello, bueno, cualquiera que entraba allí no volvía jamás, jamás volvía de allí, no regresaba. Entonces, al final voy a contar sola, ¿no? Bueno, pues el caso es que este tío además así era un poquito guasón, ¿no? Y entonces le gustaba invitar a los otros reyes, porque hombre, ¿para qué voy a construir todo esto? Si además no puedo yo presumir de ello, ¿no? Invitó a un montón de reyes de la zona, venga, venid, y les enseñaba todo aquello, claro, todos con la boca abierta, claro, algunos venían allí de Jaima, de cuatro cabañas, dos chabolas, estaban flipados. Y el que le pareció más tonto era el rey de Arabia. Y le cogió una manía en el banquete. ¿Qué tío, esto lo meto en el laberinto esta noche? Y lo fue engatusando. Mira, entra, vea, qué bonito. Y el otro hablaba, yo no lo había visto. Mira, por lo que bajo, por los órganos, subió. Cuando se dio cuenta, el pobre hombre, ¡sacadme de aquí! ¡Qué gracioso! Invitaba el rey de Babilonia a reírse a todo el mundo del pobre tonto que cada vez escuchaba más lejos. Cuando creía que estaba saliendo, más para adentro estaba. Y el rey de Arabia, ya desesperado, tres noches allí, con sus días, ya imploró a Alá, ¿no? Le pidió por favor que lo sacara de allí, que lo compensaría como quisiera, ¿no? Y Alá lo escuchó y salió. Claro, el rey de Babilonia se quedó. Hostia, no, hombre, ha sido una broma, no pasa nada. Y yo, no pongas esa cara, vaya. Ha sido una broma. No te voy a dar nada. Y entonces, el rey de Arabia se fue así. Bueno, sí, vale, bueno, de buen rollito. Pero lo mismo que a los poderosos les gusta construir, también les gusta destruir. Es una cosa curiosa, ¿no? Que pasa en todas las guerras. Venga, ahora vamos a reconstruir este país que acabamos de cargarnos. Pues el rey de Arabia se fue y dijo, este me las va a pagar. La manera que yo voy a tener de pagar a Alá es vengarme. Montó un ejército impresionante, no se había visto cosa igual. Montó un ejército, se fue para Babilonia y se cargó absolutamente todo lo que el otro había construido. Y cuando se lo había destruido todo, pidió que lo dejaran vivo y se lo llevó con él a Arabia. Y cuando estaban allí, le dijo, vente conmigo. Lo montó en un camello, el rey de Arabia se montó en otro, le tapó los ojos al rey de Babilonia con una venda y empezaron a andar montados en los caballos, y empezaron a perderse. Y cuando ya llegó al confín de su reino, le quitó al otro la venda y le dijo, te voy a dejar aquí, en mi laberinto. No tiene paredes, no tiene sótano, no tiene escalera, es el desierto. Y colorín colorado. Bueno, los cuentos que hemos contado está sacado, excepto el de Aurora, que es de Borges. Aunque no lo parezca, leerlo que es muy bonito, lo ha tuneado bastante bien, pero lo son de los cuentos de la Madre Muerte de Ana Griot, que Ana Cristina Herrero, que es una cuentera muy buena, y están todos aquí los que hemos contado, tanto Laura como yo. Y ya sí que sí, muchas gracias por leerlo. Uno de los que se ha cuidado.